no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves desde las 11:30 hasta las 12 les hago compañía en este segmento que la doctora Garber y yo hemos juntas hace 15 años hemos dado en llamar En Nuestras Manos. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nosotros hoy 29 de junio estamos saliendo en vivo, como siempre, como la mayoría de los programas, nos pueden llamar al 479-9014, 4-789-9014. Este próximo sábado, 1 de julio, vamos a tener el encuentro con los ángeles. Les voy contando después, durante el programa, que tenemos un encuentro muy interesante, muy especial. Es un encuentro único que después no lo puedo repetir, así que les cuento que vamos a estar con los ángeles para armonizar, liberar y proteger nuestros hogares y nuestros lugares. Este taller va a tener la misión de transmitir las herramientas necesarias para transmutar toda la energía oscura, negativa, complicada que hay en nuestros hogares. Si sentimos algo diferente, si no podemos dormir bien, si sentimos que algo nos está agobiando, que no somos los dueños de esa energía, bueno, en este taller vamos a aprender las herramientas, las invocaciones al Arcángel Miguel, a Jofiel, a los ángeles protectores y liberadores para poder poner en orden y sanación nuestro lugar, ese espacio en el que nosotros estamos. Nosotros, nuestra casa, nuestro trabajo, el auto, donde a vos te toque estar en el momento donde vos sientas la inarmonía, si estás en un auto que se rompe permanentemente y lo necesitas para trabajar o para lo que lo necesites, también cómo invocar a los ángeles para poner en orden todas las energías negativas. Bueno, después les cuento bien, vamos al ángel que nos va a guiar y acompañar en el programa de hoy. Hoy viene a nosotros, amo este ángel, es el ángel de los milagros. No hay imposibles para este ángel, todo lo convierte en un milagro. Nuestra vida simple, nuestra tristeza, nuestros no, nuestros miedos, todo puede cambiar con solo invocarlo. Todos los días de nuestra vida están llenos de milagros. Lo que sucede es que no nos detenemos a verlos. Quizá damos por hecho cosas que no serían así de no mediar un milagro. Pero es bueno saber que está cerca nuestro. Esta noticia debe darnos felicidad, porque si los milagros existen, podemos recibir uno en este mismo momento. Esto podemos trasladarlo a cualquier situación que parezca perdida. En los hospitales diariamente se escucha la palabra milagro, en donde cientos de casos con un diagnóstico negativo revierten el proceso, o en donde la gente agonizando se recupera sin explicación médica alguna. Si nos conectamos con él, intercederá por nosotros ante Dios para que se produzca el milagro que estamos necesitando, siempre que no quiebre el libre albedrío de nadie, ni traiga consigo injusticia o dolor a terceros. Este ángel puede ayudarnos a vivir mejor, a cambiar una situación difícil y poner luz en la oscuridad. Podemos conectarnos con él diciendo: amado ángel de los milagros, te pido que intercedas por mí o por, ahí mencionamos a quién queremos ayudar, por quién queremos pedir un milagro, o por quiénes, para resolver, ahí pedimos por qué queremos el milagro, qué situación nos preocupa, pidiéndole a Dios, nuestro Señor, que me otorgue una nueva oportunidad por tu intermedio. Gracias, amado ángel, sé que me escuchas. Si lo hacemos con fe y alegría, no tardaremos en ver que los milagros existen. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y nosotros somos un milagro. Cuando nos damos cuenta de que somos un milagro, emprendemos la vida de una forma diferente, totalmente diferente. Encontramos la posibilidad de ese camino que creemos perdido. Encontramos las respuestas a las preguntas. Encontramos el espacio para salir adelante en todo momento. Podemos pedir un milagro aquí y ahora. Aquí y ahora. No hace falta esperar a mañana, a pasado, a otro día, a otro espacio, a otra instancia. Aquí y ahora. Cuando nosotros estamos conectados con los milagros, con los ángeles por sobre todo, podemos encontrar esa luz interior y ese espacio de luz que necesitamos. Se abre el camino, es increíble verlo. Hacelo, pedilo, cerrá tus ojos, juntá las palmas de tus manos con los dedos cerrados y así decir, ángel del milagro, ayúdame a resolver. Y ahí le pedís el milagro. Se destraban las cosas que están trabadas, se abren los caminos que se tienen que abrir. Encontrás las respuestas a tus preguntas. Y encontrás también el sentir que la ayuda de los ángeles llega en forma inmediata. Y a veces sucede que nosotros tenemos que comprender que lo que creemos por alguna razón un milagro para nosotros puede no serlo si se concreta. Entonces el milagro quizá no es que se concrete, el milagro es que puedas ver qué es lo mejor. Y a veces no lo vemos en el mismo instante. A veces lo mejor para nosotros no lo vemos en el momento, aquí, ahora. Bueno, necesitamos poder empezar a entender por qué algunas cosas que pedimos, que rogamos con el corazón, que nos conectamos con la oración, no suceden. Y quizá empieces a entender que Dios hace todo para mejor. Y que cuando viene un milagro a tu vida, es porque verdaderamente ese es el camino correcto. Cada día pedirle al ángel de los milagros. Si te cuesta llegar temprano al trabajo, ángel de los milagros, ayúdame a llegar a horario al trabajo. Si te cuesta y me vas a decir, y bueno, sí, pero la culpa no la tienen los ángeles, la tengo yo, que por ahí estiro, hago algo siempre. Bueno, vas a ver cómo ese día que le pidas ayuda al ángel de los milagros, vamos a poner este tema puntual, vos vas a hacer las cosas en tiempo y forma y vas a poder llegar a la escuela, a la facultad, al trabajo, a donde tengas que llegar en horario. Y si le pedís ayuda al ángel de los milagros para encontrar a la persona indicada en tu vida, lo vas a encontrar. Y si le pedís al ángel de los milagros la ayuda necesaria para encontrar el trabajo indicado, el camino por el que te lleva es el correcto. Yo hace bastante les vengo diciendo que pensamos que las cosas no son para nosotros, que creemos que los milagros existen para los demás y no para nosotros, que a mí todo me sale mal, mi energía está dada vuelta, que bueno, que no hay milagro que me pueda ayudar. Y ese pensamiento, esa actitud, ese abandonar, ese bajar los brazos, hace que verdaderamente sea así. Y no porque el ángel de los milagros no te pueda ayudar, sino porque vos no estás invocando ese milagro. Los ángeles no pueden actuar en nuestra vida sin nuestro pedido. Ese pedido de distancia, esa condición que Dios puso para que ellos no invadan nuestras vidas, para que no formen parte como de los que vamos a hablar el próximo sábado, que precisamente no son ángeles, que sí invaden tu vida, que sí se conectan con vos sin pedir tu permiso, que vos de golpe sentís que hay una energía pesada en tu casa, que hay una energía pesada en tu trabajo, que las cosas están controvertidas, complicadas, que sentís que no podés enderezar el camino, que es el auto se te rompe todo el tiempo, que la lavarropa se te rompe, que la plancha se te rompe, que empiezan a pasar cosas en la casa que decís, pero upa, ¿qué pasa acá? Pasa eso, que tenés que pedir la ayuda de los ángeles, y yo te voy a compartir las herramientas este sábado en el barrio de Belgrano, para que sí puedas conectarte con los ángeles y limpiar, sanar, purificar, conectarte con la presencia de ellos todo el tiempo. Vamos a hacer trabajos sencillos y más profundos. Vamos a hacer aprender a limpiar desde con una oración simple a una oración compleja, recuperar la energía de nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a conectarnos con la energía divina, vamos generando cotidianamente la protección necesaria, la sanación necesaria, la armonía necesaria para sostenernos en este camino que nos toca vivir. Yo el martes les hablaba del talento, les hablaba de los dones, les hablaba de lo mejor que podemos hacer de nuestra vida. El ángel de los milagros te ayuda a que esos dones y talentos surjan cada vez más, a que encuentres el camino correcto para que se expresen, para que esos dones y talentos, para que tu real hacer en esta vida valga la pena, encuentres el camino correcto. Si vos no encontrás el camino correcto porque estás asustado, porque te vence el cansancio, porque no podés pegar un ojo en tu casa, no te podés relajar, sentís que las energías no están en orden, ves o sentís cosas raras, bueno, vamos a inundar tu espacio de ángeles. Te voy a dar las herramientas para que los puedas invocar, para que los puedas llamar. Pero no es solamente llenarnos de objetos, de poner un llamador de ángeles o de... Es conectar con ellos. Es la oración, es los gestos sagrados, los mudras. ¿Qué me hace a mí conectarme con el poder infinito de la energía divina, de la fuerza de los ángeles en mi vida? ¿Cómo limpio? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me protejo y cómo limpio? ¿Cómo protejo ese lugar? ¿Cómo pongo todas las energías en orden? De eso se trata el taller del sábado 1 de julio en el barrio de Belgrano. Para anotarte, si es la primera vez, tenés que llamar al 47899014. Si ya has venido otras veces, puedes mandar un WhatsApp al 15 58 70 11 84, pero necesitamos que confirmes tu presencia. El lugar es un lugar muy cuidado, muy cerrado, y allí el taller es compartido, o sea, no, es con permiso para venir, como yo digo. Así que date el permiso de llamar y de venir. Si es la primera vez que venís y necesitas participar del taller, llamas al 47899014. Y si no, podés mandar un WhatsApp al 15 5870 1184. No se gasten en mandar WhatsApp a aquellos que no son identificados, a aquellos que no son conocidos, a aquellos que no han hecho nunca el taller, porque no es que no se los respondemos, es que respondemos los conocidos, los que ya están agendados. Así que llama o pedí, manda un WhatsApp con tu número de teléfono y nosotros te llamamos. Este encuentro con los ángeles es como coincidiendo con el programa de hoy, un milagro para hacer, para que cada día tu hogar, tu trabajo, tu negocio, tu medio, tu herramienta de trabajo esté en armonía, esté en orden, que esté conectado con la luz. Nosotros mismos conectamos a veces con el pensamiento negativo, que todo está mal, que nos va mal. Transitar la calle hoy en día se convierte en un factor de conflicto y de angustia y de preocupación. Bueno, todo pasa, les quiero contar que todo pasa, todo se armoniza y todo se serena. Pero tenemos que tener nosotros esa serenidad interior para mandar luz, no seguir formando caos en este universo que bastante complicado está. Pedile ayuda al ángel de los milagros. No sabes cómo, ¿no? Llegaste hoy por primera vez, no sabes ni cómo invocar a un ángel. Bueno, cerrá tus ojos, respira profundo, palma con palma, los dedos cerrados, y decí, ángel del milagro, ven a mí. Y sentís que estás desprotegido, que no puedes. Ángel de la protección, arcángel Miguel, ven a mí. Te sentís enfermo, te sentís agobiado, sentís que las cosas no puedes avanzar en tu vida. Arcángel Rafael, sáname. Y si no sabes los nombres porque nunca lo practicaste, porque nunca supiste y es tu primera vez,

por AM830, va el ángel de la amistad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que lo van a escuchar grabado, a través de la página, a través de Facebook, a donde sea, viene el ángel del conocimiento. Y él te dice, aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Yo los espero este sábado en un taller intenso para limpiar, purificar nuestro hogar, nuestros espacios, para conectarnos con la protección de los ángeles, para liberarnos y para llenar de luz ese lugar. Reconectarnos con la protección, ser los dueños de ese espacio en el que habitamos y en el que debemos descansar, recomponer nuestra energía y estar bien. Nosotros nos vamos a reconectar con la ayuda de los ángeles. Les mando un beso, los espero este sábado. Es el primer sábado de cada mes, este es el sábado primero de julio. Les mando un abrazo, nos encontramos aquí Dios mediante el próximo martes, como hace 15 años, después de la doctora Elba Carver. ¡Chao! Hasta el martes, buen fin de semana y que tengamos un hermoso y feliz encuentro con los ángeles. Y esa luz crecerá y cualquier